Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Hoy no me acompaña Euge, me acompaña Catriel. ¿Cómo va, Catriel? Soy María Eugenia Otero. no, perdón. Ya no te cree nadie. Ya no me cree ya nadie. Ya no te cree nadie. Ya... Igual hoy la voz está 5 octavas más abajo por culpa de la peste en la que estamos inmersos todos. Así que no puedo pasar por Euge por más que lo quiera. De ninguna manera, de ninguna manera. Me imagino entonces que si te sentías mal habrás ido al hospital público. Vos no tenés obra social, así que... Claro, no tengo hospital público y fui al hospital Ramos Mejía. Y me encontré con que dentro de las delicias de la salud pública ha mejorado con respecto a años atrás. Barrio de Boedo, calle Urquiza. De calle Urquiza, es más cerca de 11. Ajá. Cuando llegás la atención es bastante rápida, hay una cierta cantidad de turnos por día que se dan en el momento, si no te dan un turno programado para otro día. Y los temitas aparecen por ahí cuando tenés que ir a hacer un estudio, por ejemplo, una ecografía. Esto fue la semana pasada y los primeros días del mes se daban turnos para, por ejemplo, ahora estábamos primeros días del mes de julio, se daban turnos para agosto. Uh-huh. Y se daban solamente 50 turnos, que esto sería razón de 2 turnos por día. Sí. Lo cual me llamó la atención, no pude hablar con nadie y había un cartel que decía que no se atendían casos urgentes a menos que viniera el médico en persona a explicar por qué era urgente. Sí, así escrito, mirome un cartel hermoso. Y eso me trajo algo que creo que yo te lo había comentado también, con el tema de atención pública, por ejemplo, en odontología y, por ejemplo, en determinadas zonas de la capital. Uh-huh. Puntualmente en la zona sur. Estuve recorriendo en la zona de Lugano, hay un CESAC que tiene un consultorio odontológico. Ya, un consultorio odontológico puesto. ¿Es el CESAC o es el lugar donde tendría que haber sido el hospital y hay hoy una sala de odontología? No, es el CESAC. Después está el hospital Cecilia Grierson, que es una especie de hospital porque todavía no está habilitado todo. Tiene consultorios solo en un par de especialidades, en clínica, pero no funciona como hospital completo, ni siquiera tiene guardia. Recordamos que estamos hablando del barrio de Lugano, del mismo barrio del que hablamos la semana pasada a propósito del Parque de la Ciudad. Uh-huh. Y de la posible venta, el proyecto de ley para vender el Parque de la Ciudad, que el gobierno de la ciudad quiere meter en la legislatura. Uh-huh. Y que hay una ley del año 2005, hay 3 leyes del año 2005 consecutivas que se aprobaron el mismo día. Una que decía que la Villa 20 se debía urbanizar. Cosa que empezó la semana pasada un censo. Sí. De los tantos censos que hicieron, empezó un censo la semana pasada en la Villa 20 del gobierno de la ciudad, que lo están promocionando con un par de carteles de color amarillo. Uh-huh. La otra ley era para hacer el polo farmacéutico, que avanza a pasos acelerados, es uh-huh. decir, toda la industria farmacéutica contaminante, por otra parte, se va a uno de los predios enormes allí en del barrio. En diagonal al Jumbo, creo que se está armando. Exacto, todo eso, en realidad en diagonal hay como cuatro esquinas muy, muy grandes, sí. con mucho espacio verde que se utilizaría para esto. Y la tercera ley que decía que se debía hacer un hospital, porque hoy quien vive en Lugano tiene que ir o al Hospital Piñero, uh-huh. en Flores, o al Hospital Santoyani, aquí cerquita en Mataderos. Aquí por Mataderos, sí. Ambos quedan muy lejos, sí. para tanta gente como la que vive en Lugano, ¿no? Sí, hagamos un cálculo rápido en Lugano. Si tomamos los edificios de Lugano 1 y 2, calculamos más o menos por la altura que y los cuatro departamentos por piso, todo, hace poco saqué el cálculo y me daba alrededor de 30.000 personas a tres personas por grupo familiar. Por grupo familiar, sí. 30 y pico mil. Que no es el promedio, mil. Tres personas es más. Claro, en realidad es más. Pero o sea, ponele 30.000 por lo bajo. Exacto, o sea, hay una densidad poblacional muy grande. Adentro de Lugano 1 y 2 hay una salita de primeros auxilios que es un consultorio en donde ponen a un médico y le dicen, bueno, amigo, ponele onda. Uh-huh. No tiene nada. Están constantemente llegando ambulancias cuando tienen que trasladar a alguien que tiene una cierta gravedad. Ahí lo único que tienen son un par de agujas para hacerte una costura, algo de primeros auxilios. Uh-huh. Luego está el hospital este que supuestamente se inauguró, que el Cecilia Grierson. Uh-huh. Y dentro del CESAC, que está en el medio de Lugano 1 y 2, que ahí es lo que veníamos hablando, hay, por ejemplo, hay consultorios externos de, por ejemplo, de clínica, tienen algunas especialidades que funcionan durante el día, no se dan muchos turnos en casi todos los hospitales públicos en este momento con ese tema de la atención en el día, está un poquitito justo. Uh-huh. Mira, te doy como ejemplo el Hospital Dueñas de Odontología, que está ahí en Rivadavia, Avenida La Plata, da todas las mañanas, vos tenés que ir a las 4 de la mañana para que a las 8 de la mañana te den números y se dan 10 números. 10 números. 10 números por día. Uh-huh. A excepción de los miércoles en que no se da nada. Y luego, al mediodía, a eso de la 1, dan 10 números más. Ajá. Esos son los pacientes nuevos. Los que empiezan tratamiento, sí. tienen que ir, por ejemplo, a las 4 de la mañana o ir a las 9 de la mañana y esperar hasta la 1 de la mañana. Uh-huh. El promedio de. O sea, vos vas ahí y ves que va gente que no tiene otra atención, otra claro. atención posible. En Lugano 1 y 2 hay un consultorio odontológico que funciona en el CESAC y funciona 2 horas por semana los días viernes. Uh-huh. Y se dan algo también de 5 turnos por viernes. Si consideramos, tomamos el número, ese cálculo extraño que acabo de hacer, de Lugano 1 y 2 solamente, la cantidad de personas. Si contamos la Villa 20, que está ahí nomás, y contamos todo el alrededor de Lugano, Villa, Riachuelo, y si alguien tiene una necesidad de atención odontológica, que ese sería el lugar justo, uh-huh. estamos teniendo en cuenta que atendemos a un 0,00000 muchos ceros, uno de toda la población de esa zona. Así que bueno, vengo muy contento con la salud pública en estos días. Bueno, yo te agrego una. Ayer y hoy hemos pasado bastante tiempo con Euge, de hecho por eso ella no está aquí, en el Centro Gallego de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien tiene, como digamos, podríamos decir que no es salud pública porque tiene atención Social, al estilo también, prepaga, sí. digamos, para los asociados, es una entidad sin fin de lucro, como todas las asociaciones que crearon los inmigrantes una vez que empezaban a instalarse en la Argentina y en todas partes del país, pero en Buenos Aires también en particular, ¿no? El Centro Gallegos tuvo una crisis muy grande en los últimos años. Y inclusive yo diría un vaciamiento. Un vaciamiento hubo, exacto. Y hubo una intervención hace cerca de 2 años del gobierno nacional anterior, del kirchnerismo, digamos. Pusieron allí un interventor que lo que hizo para comenzar para hacer sobrevivir al Centro Gallego es generar, como pasó con el Hospital Francés también, que fuera un centro de atención para la gente del PAMI. Bueno, la situación hoy, estamos ahí porque el papá de Euge está internado allí y por suerte anda mejorando. La situación hoy es que les deben 8 meses. Hace 8 meses que no cobran el sueldo y están atendiendo como si nada. Digo esto porque siempre uno tiende a quejarse de la atención de los espacios de salud, de cómo te atienden, de cómo despersonalizan la atención. Pero la verdad, cuando uno se entera después de estas cosas, como por ejemplo esto que estoy comentando de los 8 meses de deuda salarial, y están allí laburando y poniendo el cuerpo, ya no para llevar la comida a su casa, sino para salvar vidas de la gente, como lo están haciendo con Otero Mayor, la verdad es que hay que agradecerles, ¿no? También le sumo que en el Hospital Dueñas, el Hospital de Odontología, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene todo el frente forrado de carteles, porque hay parte de los empleados que también están con serios problemas con el pago de salarios. Uh-huh. Bueno, no así los profesionales. Hablé con un profesional, me dijo que a ellos no les estaban adeudando, pero sí hay parte de los empleados que están con algún problemita. Hermoso panorama el de la salud pública porteña y el de la salud pública en general de alcance nacional. Debe estar saliendo de la anestesia don Otero y obviamente no nos está escuchando, o si nos está escuchando, nos está escuchando en sus delirios post anestesia. Pero si lo hubieran dejado, seguramente se hubiera operado con la escarapelita republicana que suele llevar todos los días de su vida. Y a 80 años de la República Española y del golpe de Estado que dio Francisco Franco, vamos a dedicarle un tema, si te parece. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Traidores, rumba la rumba la rumba la. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela. Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690, mañana jueves desde las 15:30, por quinto año consecutivo, vamos a estar junto a los compañeros y compañeras de La Colectiva, de acá de Buenos Aires, de Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, haciendo una transmisión inclusiva sobre la marcha que conmemora los apagones de Ledesma. Se cumplen 40 años y arde Jujuy. Arde Jujuy desde hace unos cuantos meses, con la detención de Milagro Sala, luego con la de su marido. La persecución en ese sentido, digo, más allá de los juicios de valor y las opiniones que podamos tener sobre la actividad de Milagro Sala, uh-huh, en estos años. Y hay un conflicto. La semana pasada hubo represión, hubo una fuerte represión el jueves por la mañana, incluso lo estuvimos unos minutos después reflejando, enredando en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hay un corte en la ruta 34, y queremos que escuches recién, esto pasó hace minutos nada más en la ruta, cuando terminaron de tener una charla, una negociación, y volvían los delegados a dar un informe al resto de sus compañeros a propósito de lo que había pasado en la reunión, y hasta vas a poder escuchar la decisión que tomaron en cuanto a si levantaron el corte o no. Así vamos a llegar a la marcha de mañana, es decir, que un clima más que caldeado. Escuchá a Rafael Vargas, que es el secretario general del gremio de azucareros. Voy a demorar para leer el acta, pero cualquiera que nos juntemos para que se la pueda poner en conocimiento, se la voy a resumir. Ay, Dios. Se la resumo diciendo que habíamos tenido un ofrecimiento de 50 pesos en el básico y 100 pesos en la tira final, lo que hacía una tira de 16.100 pesos, y un básico que era de, si le sumamos los 50 pesos, 11.250 pesos. Hicimos una contraoferta, nosotros bajamos un poquito como para ver qué surgía, y no hubo devolución. Intentamos de nuevo bajando 100 pesos de la tira final, y le habíamos recalcado con los puntos de las condiciones de trabajo por los tiempos de trabajo y el resto de temas que teníamos para volver a consultar, y no hubo más devolución. Le estoy resumiendo, ¿no? Porque en esto ellos se habían llevado todo el petitorio para volverlo a analizar, y lo único que se hizo es repetir las respuestas de las condiciones de trabajo tal cual lo habían hecho en el acta anterior. Así que no hubo nada. Levantaron la oferta y quedó como había quedado, los 16.000 pesos en la tira final y los 11.200 en el básico para el mes de mayo-junio, 11.300 de julio a

hasta las 17:30 vamos a estar poniéndole magia radial a esa marcha con los compañeros y compañeras de la colectiva, con ustedes y con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy, para que la gente que no puede estar como nosotros físicamente allí pueda estar a través de la radio caminando esos kilómetros para cruzar desde Canilegua a Libertador General San Martín. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche previa. Contanos un poco cómo está el panorama. Recién lo escuchábamos a Rafael Vargas en la asamblea. Y continúan en asambleas. En este momento hay asambleas como por sectores. Y están muy enojados. No entienden que no se haya podido avanzar en nada. Y eso realmente los enoja más y los pone más firmes. También dentro de esto hay mucha gente que está en la ruta. El corte ese rojo comenzó desde las 2 de la tarde, que no pasa nadie, así que ya van más de 8 o 9 kilómetros de cola de vehículos de los dos lados, así que está complicada la cosa. Para tomar dimensión de cómo es la batalla comunicacional, estoy leyendo el diario El Tribuno, que dice que los trabajadores del ingenio Ledesma continuaban anoche cortando la ruta nacional 34 en reclamo por un aumento salarial del 43%. Dicho así, parece que estuvieran pidiendo algo que no se condice con la realidad. Y además dice que un lector se comunicó con El Tribuno vía WhatsApp para denunciar que se había formado una cola de automóviles de 3 kilómetros y que llevaba esperando más de 2 horas ayer a la tarde, un poco como para calentar el ambiente, ¿no? Sí. El canal local casi ni se acerca acá. La gente sabe que está de un solo lado, saca los discursos de Gatti, el administrador. El canal provincial solamente saca los partes oficiales, nunca vino a cubrir nada. Sabemos que ha estado en la ruta haciendo notas a la gente que está en la ruta esperando, pero no a los trabajadores. Claro. Bueno, operaciones del gobierno y del EDEMA para quebrar esto. Che, Martina, creo que fue hace 3 años, vos obviamente lo vas a precisar más que yo, que también hubo un ambiente muy caldeado porque incluso se había realizado una contramarcha unos días antes de parte de gente que decía que es, por ejemplo, Capoma, incentivando la llegada a juicio de Lemos y de Blaquier, lo que querían generar o lo que iban a generar era que la gente, los trabajadores, se quedaran sin laburo porque la empresa se iba a terminar yendo. No sé si fue hace 2 o 3 años, pero lo que quería era que usáramos ese hecho para comparar si está más caldeada la cosa este año o aquella ocasión. Ese hecho ocurrió a partir del 2011, cuando mueren 4 personas en el triángulo por un reclamo de vivienda, sí. Un policía y 3 civiles. Uh-huh. A raíz de ese hecho, mucha gente toma tierras, y cuando se produce, primero fue la marcha, cuando se fue toda la gente, vino la represión. Uh-huh. Al año siguiente, nosotros hacemos una convocatoria muy fuerte a la marcha, planteando de que era una azúcar amarga manchada con sangre. Y esto, la prensa local comienza a tomarlo como el ataque al trabajador. Desvirtúa toda la lucha, la da vuelta y hace con todos los medios de comunicación local, hace que la gente se indigne, porque era como que nosotros estábamos en contra del trabajo del obrero. Uh-huh. Ahí es cuando organizan estos abrazos solidarios. Se hicieron 3 y no pudieron volver a levantarla nunca más porque la gente se va dando cuenta que no es así. Claro. El sindicato fue haciendo paro, la gente sigue peleando por tierra, Ledesma sigue regalando cosas a más no poder, pero te pide condiciones a cambio. O sea, esos años, que fueron 2 años seguidos que hicieron el abrazo solidario a Ledesma, como si Ledesma necesitara solidaridad, ese año que hicieron el abrazo, fueron años de tensión. Teníamos miedo que los compañeros que vienen a la marcha recibieran agresiones, porque había grupos muy extremistas en el sentido de tomarse muy a pecho todo lo que se decía, y realmente tuvimos extremada seguridad o precaución para lo que se hizo, pero no ocurrió absolutamente nada, solo un compañero que fue agredido, pero en un hecho aislado. Las marchas terminaron pacíficamente como siempre, recordando la memoria. Uh-huh. En los últimos años no lo han podido hacer de nuevo esa abrazo diario. Uh-huh. Y si bien en la ciudad se siente un aire de tensión, porque hay muchos que tal vez quisieran estar acá acompañando y no se animan, no quieren que los vean, todavía no toman el coraje, la conciencia. Pero hay muchos que si bien no vienen y están apoyando, y se escucha en la calle, en el común, el buen accionar que tuvo el gremio el sindicato en tener su propia radio, que la tiene hace 4 meses, ha generado que haya otra voz y que los obreros escuchen otra voz distinta de los otros medios. Y eso ha hecho que hoy esté en familia entera acá apoyándolo. Uh-huh. Pero la tensión no es por la marcha. La tensión es porque les está molestando que hay gente que ya no les tiene miedo y no se subleva. La tensión es para ellos. Claro. Nosotros estamos tranquilos. Lo que sí nos está preocupando es que si los compañeros continúan con el corte cerrojo o indeterminado, lamentablemente mañana va a ser muy difícil para muchos compañeros de la provincia y de provincias vecinas que van a venir viajando y tal vez no puedan llegar o sea muy difícil que lleguen a la marcha. Claro. Estamos tratando de hablar con alguno de los delegados, con el propio Rafael Vargas, para ver cómo podemos solucionar esto, o tal vez tener un gesto de que los muchachos cedan, pero están muy muy indignados. Están uh-huh. indignados de que 7 días los han burlado, 7 días les han dicho vengan, hablamos, sí, se avanza, seguimos mañana, y al otro día nada, y se les cae la moral, pero la vuelven a levantar, y es muy complicado estar acá, nosotros lo entendemos, y sabemos que ellos no están en contra de la marcha, ni en contra de las organizaciones, ni mucho menos, pero acá prevalece el derecho de ellos, me parece. Claro. Así que nosotros trataremos de buscar alguna estrategia para que los que podamos llegar mañana a la marcha, marchemos conmemorando los 40 años, cumplamos con lo que venimos haciendo todos los años y ver la manera de que terminemos acá en un abrazo solidario al obrero, ¿no? Uh-huh. Al obrero que pone el lomo todos los días. Claro. Y no son solo ellos, ¿no? Les cuento que acá a 40 kilómetros dentro de las tierras del Edema, en sus caminos internos, hay 3 piquetes, que es la gente del Calar, de Vinalito y del Piquete. Y eso está en el medio del monte. No tienen el apoyo de todos los que están acá, ¿no? Y así que es complicada la situación, esperemos que no pase a mayores, que las cosas se calmen un poco y esperar a ver cómo se puede avanzar en esto, ¿no? Sobre todo preocupa con el antecedente de la represión de la semana pasada, ¿no? Sí, la primera parte no te escuché, ¿cómo? No, digo que el antecedente de lo que ha sido la represión de la semana pasada genera preocupación cuando hablamos de los cortes. Sí, pero yo te digo, ¿no? Si este gobierno, porque el que va a dar la orden de desalojo es el gobierno nacional, porque Ruta Nacional desaloja, tiene el coraje de desalojar, va a ser una masacre acá, porque acá está el pueblo, más la gente que tal vez no entiende por qué están ellos acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, si son un poquito inteligentes, yo creo que tienen que pensar y aflojar y llamar a realmente a terminar, ¿no? Como dicen que hicieron hoy, que cerraron negociación hasta que se levante el corte. O sea que realmente no les importa nada, ni los piqueteros, ni los trabajadores, ya no tienen rubro, o sea, antes era porque era piquetero, vago y quería un plan y ganar de arriba. Ahora, ¿qué van a decir de los trabajadores? Van a buscar la excusa, qué sé yo, van a decir que son zurdos, que están con los derechos humanos, que lo que quieren es que la empresa quiebre, van a buscar argumentos como siempre. Claro. Y claro, hay gente que lamentablemente la está llevando de arriba, son los que están esperando pasar. Es muy difícil la situación, pero creo que está en manos de las autoridades, de la empresa y del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y nos llama mucho la atención que esto todavía, más allá del único apoyo de los medios que están teniendo, a través de los medios alternativos como ustedes, uh-huh, porque si no, no se sabría esto, porque el resto de los medios nacionales que tendrían que estar difundiendo esta problemática, no lo están haciendo, están apagando esto. Es más, nos sorprende que desde Salta le hayan negado a los compañeros, algunos compañeros, venderles pasaje para venir hasta acá. O sea, ¿qué están pretendiendo? Que nadie llegue a Libertador. Y ahí te hace pensar, ¿qué quieren? ¿Quieren que los trabajadores se retiren? ¿Quieren hacer una negociación? ¿Quieren que se cansen, se peleen entre ellos? ¿O solamente les interesa desvirtuar una marcha que se hace hace 32 años? Entonces, son muchas cosas que se mezclan. La verdad que en un momento te hace pensar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Pero las cosas no están mal, no están como ese ambiente tenso que se vivió hace unos años. La gente sabe qué pasa y yo creo que va a venir a apoyar cada vez más, porque cada vez más gente. Pero lo único que nos preocupa es que lleguen a un buen acuerdo, que los compañeros se calmen y no pase nada mayor. Uh-huh. Estamos charlando con Martina Montoya, ella es parte del organismo de derechos humanos Jujeño Capoma, y está en la Ruta Nacional 34, donde los trabajadores del Ingenio Ledesma están cortando desde hace ya unos cuantos días la ruta. Siete días, exactamente, la ruta nacional. La última pregunta, Martina, porque no queremos sentir culpa de que no llegues a mañana con la garganta. No, no doy más. No, ya estoy buscando reemplazo, no puedo más. Sí, sí, un tecito con miel te va a venir bien para llegar con algún hilo de voz mañana. Pero si bien la marcha es un clásico ya, es un clásico nacional, si bien se hace en Jujuy, viaja mucha gente de todas partes, sí, del país para participar, y es un hecho que trasciende los últimos años. También es cierto, es un dato objetivo, me parece que en los últimos años la presencia de la organización que lidera Milagro Sala, de la Tupac, le agregó mucha gente a la marcha. ¿Influye que Milagro esté presa en la presencia que pueda haber de columnas de la Tupac? ¿Se supone que van a ser tantos como en los últimos años? ¿Van a ser menos? Mira, siempre nos preguntan cuánta gente va a venir, y la verdad es que nosotros nunca sacamos ni sabemos cuánta gente viene. Nuestras convocatorias son amplias, abiertas, y cada organización decide cómo quiere y cuántos quieren venir. Es inevitable no reconocer que Milagros tenía una organización multitudinaria, era la más grande en cantidad de personas. Ojalá que esa gente que estuvo incluida dentro de una organización como esa, que hizo muchas cosas, tal vez podemos tener diferencias, creemos que tienen que rendir cuenta a la RINDA, pero como corresponde, no por artimañas políticas, pero ojalá que esos compañeros que vinieron a marchar puedan llegar mañana. Sabemos que se están organizando, lo vienen trabajando hace ya más de un mes para poder venir, ellos solos están solventando el viaje, y eso es importante, por eso nos preocupa el hecho de que compañeros que sabemos que están trabajando quieren llegar hasta acá y que puedan hacerlo, ¿no? Veremos cómo se hace. Pero yo creo que 100.000 o 10.000 compañeros menos, porque hemos llegado a la suma de 25.000 gente marchando, se puede llegar a notar en cantidad, pero acá no cambia el espíritu de lo que nosotros venimos a hacer. Y si acá venimos los que realmente estamos convencidos, y tal vez muchos no puedan venir por una cuestión económica, claro, no porque no tenga gana, ¿no? Claro. Te mandamos un abrazo grande, saludos para todos los compañeros y compañeras allí en Jujuy, y mañana, como siempre, Te arrancaremos en el medio de la organización de la marcha y de ese caminar, te arrancaremos algún móvil. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos y gracias. Gracias. Martina Montoya, una de las integrantes de Capoma, están todo el año laburando para la jornada de la marcha, todo el año posta laburando para la jornada de la marcha. Muchísima gente viaja de todos puntos del país. Yo creo que, yo le preguntaba lo de la Tupac, no por una cuestión de número o no número. Me parece que va a ser importante mañana en la presencia o en la ausencia de esa gente que era abrumadora mayoría, lo dijo Martina recién y es así de claro, la columna de la Tupac, para todos quienes han podido ver la marcha, en los últimos años era la más numerosa. La presencia o mayor o igual en realidad o menor en número, para mí lo que va a implicar es un modo de construcción. Digo, si lo que hubo ahí de construcción por parte de la Tupac Amaru ha sido efectivamente generar conciencia en los trabajadores y trabajadoras de Jujuy, van a ir aunque tengan a su líder presa, y es más, van a ir para protestar por su líder presa. Si la presencia es menor, como algunos dicen, que va a ser también abrumadoramente menor la cantidad de integrantes de la organización que van a estar mañana allí, quizás tenga que ver con que ya no hay plata, y si ya no hay plata y tampoco hay conciencia, lo que se construyó en todos estos años, desde mi modo de ver las cosas, ha sido lo que construyó el PJ siempre, ¿no? Digamos, tener a la gente cautiva a partir de su necesidad, pero no generar conciencia social para generar un cambio, estén en el gobierno o no los justicialistas. Bueno, veremos, habrá que esperar hasta mañana, ¿no? Estás en la discusión Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Un olvido y una invitación que quiere hacer Catriel. La invitación va a ser de parte de Catriel. El olvido, por supuesto, es de mi parte. Habíamos dicho que en la preproducción, y lo pusimos en el Facebook, que íbamos a incentivar la escucha a través de la aplicación de La Retaguardia, que se puede bajar del Play Store, y íbamos a regalar, o todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero en realidad lo tenía que haber anunciado al principio del programa, ¿no? Los sorteos se anuncian al principio del programa para generar así como una expectativa, un efecto rebote. Nos quedan 10 minutos de programa. Hay una manera de escribirnos muy rápidamente desde la aplicación para aquellos que nos están escuchando y tengan hijos, sobrinos. Aquí tenemos algunas entradas para regalarles para un espectáculo de teatro infantil del que participa nuestro compañero y amigo Braulio Domínguez, que está aquí los viernes por partida doble en Medio Ambientemos y en Mis Hijos Están con el Padre. Así que, bueno, no sé, si alguno todavía no apagó la radio y nos está escuchando a través de la aplicación, ustedes sabrán cómo comunicarse con nosotros desde ahí. Hay un modo que es como muy sencillo. Nosotros nos damos cuenta si nos escriben de otro lado, así que nadie que se quiera hacer el vivo escribiéndonos un simple mail, nos tienen que escribir desde la aplicación. Si alguien se aviva, se lleva un parcito de entradas para llevar a sus niños, cualquiera sea el parentesco, a ver una obra de teatro infantil. Bueno, ya que estamos hablando de espectáculos infantiles para estas vacaciones de invierno, hay un lugar que hace circo hace mucho tiempo y La AFA. La, no exactamente, aunque no creo. Podría ser, tranquilamente podría ser. En estos días vienen haciendo cosas fantásticas estos muchachos para divertirnos. Pero no, me refiero al Galpón Trivenchi, que está ahí por Constitución. Sí, en Avenida Caseros. En Avenida Caseros, sí señor. La gente que organiza el ciclo de circo Ninguna Costilla, organizó Ninguna Costillita, que es circo para toda familia, que esta vez tiene la particularidad de ser un espectáculo a la gorra de circo para los chicos. Empieza a las 16 puntual y va a haber un buffet rico y económico y agua caliente para el mate para quien lo quiera, para no gastar mucha plata, estamos en días complicados. O sea que este domingo 24 a las 16 puntual, esto lo remarcan mucho, en el Centro Cultural Trivenchi, Caseros 1712, van ahí de parte de la retaguardia y capaz que no los dejan pasar, así que no digan de la retaguardia. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. La retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Ah, bien, vamos, usted lo que es convencer a una mujer. Bueno, la semana pasada fue complicada para todos los que militamos y rondamos las causas de derechos humanos de ayer y de hoy, porque la ausencia de Cachito, que de Enrique Mario Fuchman, que empieza a sentirse en lo cotidiano, ¿no? Digamos, está pasando el impacto de la noticia de mierda de su muerte. Y estamos empezando a notar su ausencia en el hacer cotidiano, en lo diario que Cachito le ponía, estando en todos lados, intentando generar acción política todo el tiempo. Y ahora que pasó ese impacto y que sabemos que ya no está y que no vamos a poder pensar más con él. Yo quería contar un poco lo que nos pasó el jueves pasado, que para poder estar en el velatorio, en el momento en el que se iba a hacer el acto político, que se hizo un micrófono abierto en el que pasaron referentes de diferentes organizaciones que conviven en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que, vuelvo a decirlo, se tiran de las mechas en cualquier otro espacio, o ni siquiera se tiran de las mechas porque no pueden convivir en otros espacios y están bajo el paraguas del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia. Es una opinión muy personal, pero están ahí porque estaba Cachito articulando y él era el gran paraguas, ¿no? Desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, con el resto de los compañeros y compañeras que componen la asociación, pero él era el gran articulador, digamos. Él era el irreprochable que unía permanentemente los derechos humanos de ayer y de hoy con una contundencia. Entonces, lo que hicimos el jueves rápidamente fue armar un compilado con, no sé, con el 10% de los audios que fuimos generando todos estos años charlando con él. Y la verdad es que no le pusimos mucha cabeza porque nos queríamos ir y porque estábamos... no queríamos que Oral y Público no saliera ese día, queríamos que saliera con su voz, pero a la vez no teníamos demasiado tiempo para editar y poder rajarnos hacia el velatorio. Y después escuchamos el programa y es fantástico, no por el programa en sí mismo, es fantástico escucharlo hablar de la ley antiterrorista del 19 y 20 de diciembre a 10 años, Yo les pido que lo busquen, está ahí en el blog oralipublico.blogspot.com, como todos los programas, pero busquen ese esa última emisión, porque van a encontrar la claridad de un tipo muy llano para hablar, pero además con una lucidez política francamente envidiable. Todos cayeron en el lugar, todos los que hablaron cayeron en el lugar común de se fue un indispensable, y citando a Bertolt Brecht. Yo les pido, por favor, cuando yo me muera, no hagan eso. Catriel, por favor, cuando tomes el micrófono en mi velatorio, no digas que se fue un indispensable. Es más, reíte de esta situación que estamos charlando ahora. Pero bueno, es así, era inevitable caer en ese lugar común tratándose de Cachito. Ahí llegó Euge. Seguramente me va a matar con la canción que elegí, pero obviamente no fue escrita para Cachito Fuckman, ni mucho menos por parte de León Gieco. Pero es una manera de entablar un diálogo que lamentablemente ya no será. Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En la noche de vamos Cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. Llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. No es de Corrientes. Era un campeón. Ajá. Y si todos usaron el lugar común de el imprescindible, ¿por qué no nos vamos a permitir este lugar común de hablarle un cachito a Cachito, ya que no le vamos a poder hablar más? Cerramos el programa. Gracias, Kat, por habernos acompañado ante la ausencia de Uge, que ya está... Justo llegó aquí para darle al programa una garganta decente y no lo poco que me queda. Sí, pero llegó tarde. O sea. Llegó tarde. Pero bueno, para el próximo sabemos que va a ser posible. Salvo que pueda meterse en la grabación de jazz, en la lectura de vinilo que vamos a escuchar ahora, cosa que no le vamos a permitir porque queremos escuchar buena música de la mano del profe Alejandro Correa. Nos vamos yendo. Nos escribió César García desde FM La Portada de Bolívar. Nos escribió desde la aplicación. No sé si va a andar por Buenos Aires. Si va a andar por Buenos Aires, César, te ganaste dos entradas para ir a ver una obra de teatro infantil en la que participa nuestro compañero Braulio Domínguez. Y si no, gracias por el mensaje y por el excelente compás, muy bueno, todo con muchas E, con muchas S y con muchas O, como se escribe cuando uno quiere sostener exclamación a través de estos métodos nuevos en el mundo electrónico actual. Bueno, nos vamos, nos encontramos. Acordate, si nos estás escuchando en vivo a través de la 690 o a través de la Retaguardia, mañana 15:30 vamos a estar haciendo transmisión inclusiva de la marcha a 40 años de los apagones de Ledesma, que arde y que todavía no tiene justicia.